Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Éxodo, capítulo 3 y el capítulo 4. De pronto vamos a tener ahí abiertico esa porción. Capítulo 3 y capítulo 4. Comenzamos en el 3 con el versículo 11. Vamos a hablar acerca de un hombre pues muy especial y que fue usado por Dios de una manera muy grande también, y es Moisés. Muchos sabemos mucho de la vida de él. Tal vez algunos aquí desde niños han estado yendo en la iglesia infantil a través de la enseñanza mucho acerca de Moisés. En esta mañana vamos a mirar algunos aspectos de su vida que nos retan también y nos desafían para en esos momentos cuando nosotros sentimos que no podemos hacer ciertas cosas. Señor, te alabamos, te bendecimos una vez más y te damos gracias por tu fidelidad y tu amor. Señor, en este momento, Padre, yo vengo delante de ti, Señor, rogándote que tu presencia se haga real en medio nuestro. Que tu Espíritu Santo ministre a cada una de nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Que seas tú el que hable, Señor. Y que esa palabra llegue a lo profundo de nuestros corazones, restaurando, oh Dios, levantando, consolando, fortaleciendo, Señor, nuestras vidas y desafiándonos a ser cada día mejores. Padre, todo poder del enemigo, toda obra de Satanás, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, lo reprendemos, lo echamos fuera, lo apartamos de este lugar y proclamamos corazones abiertos, mentes abiertas, sensible, Señor, a la voz de tu Espíritu, Padre, para que podamos ser edificados y bendecidos a través de esta tu palabra. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, la misión en la vida de Moisés y sus cinco grandes excusas. Sus cinco grandes excusas. Realmente cuando nosotros empezamos a oír acerca de Moisés, miramos lo más lindo y que llama mucho la atención, y es el hecho como él le fue conservada su vida, porque había habido un edicto, una resolución, digámoslo así, en Egipto, donde todos los hijos varones de los hebreos debían morir. Y el ejército egipcio estaba pendiente, mirando dónde había un hijo varón, y de una vez muerto. Porque se estaba como multiplicando, como creciendo demasiado, el pueblo hebreo y los egipcios tenían miedo que llegaran a ser mucho más que ellos, y de pronto hasta pasaran, se cambiaran los papeles. Porque realmente Dios estaba bendiciéndoles de una manera muy especial. Y cuando Moisés nació, su mamá no podía como pensar o consentir que su hijito fuera a morir. Y se atrevió a hacer algo que pues para cualquiera hubiera pensado que, bueno, será que es más en lo que se dice muchas veces, más terrible la medicina que la enfermedad. Ella cogió un canasto, lo llenó de hebrea, lo trató de que quedara bien, que no le entrara el agua. Hizo allí su camita, metió el niño y lo puso en el río. Claro, ella pidió que su hermana lo vigilara, mirara a ver qué estaba pasando, por si algo había que auxiliar, pues la canastica allí nadando en el agua. Pero llegó la princesa a bañarse allí, la hija del rey, y bueno, eso con otras personas, y lógicamente vieron la canastica y la miraron, y al ver una criatura, ¿quién no se derrite, digámoslo así, cuando ve un recién nacido, una criaturita pequeña? Eso despierta pues tantos sentimientos lindos, aunque no tengamos nada que ver con esa criatura, que no sea nada de familia, pero una criatura pequeña siempre despierta sentimientos muy especiales en nosotros. Eso hizo que allí todos pues con la expectativa, y la reina pues ya eso lo tomó como suyo, y la que vigilaba fue muy discretamente para ofrecerse a que si necesitaban conseguir a alguien que lo cuidara, ella podía conseguir una persona. ¿Y a quién consiguió? La mamá de Moisés. Esa fue la persona que fue a cuidar a Moisés en el palacio real. Moisés realmente representa un caso maravilloso al estudiar cómo fue preservado por Dios y es llamado a ser líder entre una multitud muy grande y para que realice una tarea específica. Y la multitud donde él se levantó, era puesto como líder, no era una multitud muy fácil de dirigir, de gobernar. Como yo pienso a veces cuando se dice esto, pienso que es casi lo más normal en toda persona, donde haya más de dos personas, ya hay que... se presentan dificultades. Ahora un montonón de gente, pues muchísimo más. Dios escoge a Moisés. Realmente, en lo que vamos a ver hoy y algunas de las excusas que Moisés presenta, dice aquí el comentarista que es producto muchas veces de algunas inseguridades y sobre todo Moisés carecía pues de una profundidad en el área espiritual. Fue un hombre muy bien instruido porque se crió en el palacio del rey. Y yo leí esta mañana algunas cosas acerca de la vida de Moisés en palacio y él tuvo todos los privilegios que pudiera tener la familia del rey. Todos los privilegios, no solamente en la, pues en el vestir o en la comida, sino en la educación. Fue educado por los mejores profesores, tuvo la educación más selecta que pudiera tener cualquier miembro de la familia real. Esto lo tuvo Moisés. Entonces era una persona pues como estudiada, bien capacitada pues en todas estas cosas, pero en la relación con Dios realmente no había profundidad en él. Y de ahí su temor, fue una persona como muy sencilla, pero a la vez como muy temerosa, como miedosa, llamémoslo así, donde encargos como los que lo llamaban para asumir, él no se sentía. Y siempre estaba pensando, mire, allá hay otro que lo puede hacer mejor. ¿Por qué no piensa en mi hermano? ¿Por qué no piensa en aquel? Y yo no sé, a veces me suenan todas estas cosas como muy parecidas a lo que nos pasa a veces a muchos de nosotros. ¿No es así? Usted de pronto ha estado desde que llegó al Señor ahí, escuchando y deleitándose y sale y se va. De pronto le dice, venga acá hermano, me gustaría que usted se haga cargo de este grupo, de ese grupo familiar. Uy, no hermano, no. Eso es terrible, no, yo no creo que yo pueda. Y de pronto tiene 3, 4, 5, 6 o más años ahí, pero entonces cuando es llamado para realizar una tarea específica, entonces saltan una cantidad de temores, de miedos, que a veces nos impide que podamos realizar esa tarea que no solo va a bendecir nuestra vida, porque hermanos, yo... si le pregunto a los que son líderes en este momento, ¿cuántos de ustedes han sido bendecidos y han sentido que han crecido y se han enriquecido con el trabajo de liderazgo que realizan? Bueno, algunos poquitos, los demás tal vez no, pero de pronto busquen que yo sé que sí. Yo sé que una de las cosas más lindas, y aunque el pastorado es una de las cosas más difíciles, porque de verdad que es difícil. Pero cuando se tiene un llamado de Dios, no importa los ataques que vengan, no importa las cosas que sucedan, que muchas veces vienen del mismo lugar de donde uno está. Pero eso no importa, porque es que el que me llamó fue Dios. Y cuando nosotros tenemos eso muy claro en nuestra mente, que el llamado nos lo hizo el Señor para pastorear, para ejercer un liderazgo en la iglesia, ande seguro que Dios le va a dar la victoria y va a hacer de usted lo que Él quiere que tú seas. Y por eso yo sé que aquel que sirve al Señor con todo su corazón, aunque tenga luchas y dificultades, siempre experimentará como un crecer en su vida, como un desarrollo en su vida y una satisfacción de haberle dado al Señor de lo que Él le ha dado también a usted. Yo ahora en una actividad que tuve en el colegio, se condecoró a una profesora que hace 22 años trabaja para el Colegio de las Américas. Y realmente es una persona que, como yo dije en la condecoración, ha estado con nosotros en las buenas, en las no muy buenas y en las bien no buenas. Ahí ha estado, nos ha apoyado, Inclusive un momento en que se dijo, no hay seguridad social para ningún profesor. Tienen que afiliarse ustedes por su cuenta y traen el recibito de que están afiliados, porque era tan la situación tan difícil que no había cómo poderles garantizar un seguro social. Y bueno, pero hermana, entonces ¿cuánto vamos a ganar? Le dije, por la fe. Entonces fuimos llamando uno por uno a ver qué pasaba, porque el trabajo era por la fe. Hermana, ¿y qué es por la fe? Le dije, pues lo que paguen los alumnos que lleguen a la institución. Cada uno va a recibir lo que, si enseña en tercero, lo que paguen los de tercero, eso es de ustedes. El colegio iba a luchar por conseguir para cuando eso era TISA. Y lo que se necesita para las demás cosas. Entonces, bueno, piénsenlo bien, hermanos, piénsenlo bien. Entonces, bueno, yo me quedé sorprendida cuando prácticamente todos los que llamamos fueron dando su respuesta que sí. Bueno, fue muchísimo orar y pedirle a Dios que nos mandaran, porque fue en un tiempo cuando el gobierno puso al servicio del pueblo las jornadas populares. Entonces, en las jornadas populares no se pagaba nada. Y lógicamente, habían muchos que se iban, aunque nuestro colegio tiene unas pensiones muy baratas, pero de todas maneras, nada para pagar algo, pues prefieren nada. Entonces, esa fue la situación que vivimos al comenzar. Yo temblaba cuando ya pasó el mes de febrero y empezar a hacer la cuenta. Cuando llego y encuentro que las profesoras vienen donde mí, hermana, queremos hablar con usted. Yo dije, Dios mío, ¿será que se arrepintieron? ¿Será que qué? No, hermana, es que usted nos dijo que cada uno iba a ganar lo que entrara por los niños que teníamos cada una en el curso. Pero había una que tenía 14 niños, otra tenía 5, otra tenía 7. Entonces, la que tomó la voz decía, bueno, hermana, lo que pasa es que todos trabajamos iguales, que unos tenemos más y otros menos, entonces, ¿por qué usted mejor no totaliza todo y lo divide en partes iguales para que todos recibamos igual? Porque la profesora que tiene 6 niños y la que tiene 14, entonces era como muy terrible. Bueno, yo no tuve más que como muy muy raro que la hermana de llore por cualquier bobada. Entonces yo lloré de emoción y de agradecimiento a Dios, porque vi que realmente yo ya lo había pensado, porque yo ya había hecho cuentas por cursos y era terrible la que iba a recibir de cuarto, era pues mucho más que la pobre niña que estaba en tercero con 6. Pero esto fue una bendición, terminamos el año en bendición y realmente al año siguiente volví a aplicar el mismo método, pero entonces ya era más los alumnos, más lo que recibían, hasta que ya a los 3 años, creo, ya normalizamos todo otra vez con nuestra seguridad social. Y bueno, con luchas y dificultades, pero Dios no nos ha abandonado jamás. Hermanos, Dios realmente nos presenta situaciones difíciles. Difíciles, y yo sé que habrán unos cuantos que de pronto nunca las hayan enfrentado, pero sé que la gran mayoría sí. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a esas situaciones? ¿Salir corriendo? No. Volver nuestros ojos hacia arriba y mirar al que todo lo puede. Y al único que puede o tiene la solución para lo que nos afecta, para lo que en ese momento enfrentamos. El único. Y realmente, en la mayoría de los momentos, pues, es al último que miramos, ¿no? Porque buscamos las soluciones por todos los lados. A veces pasa, no estoy en contra de la medicina, ¿no? Yo estoy, y le doy gracias a Dios por los médicos, por la medicina y por todo lo que Dios ha provisto. Pero también estoy consciente de que la primera opción debiera ser Dios. Y no todo lo que hacemos, y cuando nada nos da, es que ya yo me he tomado de todo. Yo ya he ido donde no sé cuántos médicos. Yo pido oración. Entonces, eso es lo último. Y no debiera ser así. Porque el Señor tiene la primera opción. Bueno, la mayoría de nosotros podemos hacer una lista de las razones por las cuales no podemos dirigir efectivamente, tal como pues lo hizo fulano, lo hizo sultano. Uy, es que él es tremendo, mire, predica, el pastor predica tan lindo, tan especial, lindo, pero eso no, yo no creo que nunca eso, ¿quién va a predicar como él? Y bueno, empezamos. Bueno, el otro hermano, es que la hermana cocina tan especial. Uy, cuando hace esas comidas, qué cosa tan deliciosa. Pero yo, eso sí, para eso soy bien mala. Y bueno, siempre tenemos como ese punto de comparación entre el uno y el otro. Y que es como la razón que estamos presentando para no asumir eso que nos están asignando. Yo recuerdo cuando llegamos a Cartagena, yo era una criatura, realmente, muy demasiado joven, y aunque fui muy activa en esta iglesia, esta fue mi iglesia donde yo nací, y ya llegar allá como para cuando Juan hizo su primera salida y que yo tenía que quedar encargada de predicar. Uy, Señor mío, eso fue... Yo era maestra de escuela dominical. Dije, bueno, más o menos parecido. Debe ser, así que vamos a ver cómo... Pero eso fue espantosamente terrible cuando ya yo estuve ahí enfrente y estaba la gente ahí. A mí, no sé, gracias a Dios que el púlpito no era como este, ¿no? Sino eso de madera. Entonces no se ve qué le está pasando a uno en las piernas ni nada de eso. Pero fue terrible, terrible. Esa primera experiencia fue espantosa. Pero Dios se manifestó de una manera tan especial que yo no la esperaba. Y ahí fue donde yo aprendí, Dios honra su palabra. Y es su palabra la que en este momento viene para llegar a cada uno de ustedes. Y a mi propia vida, para enseñarme, para ayudarme a salir adelante. Es la palabra de Dios. Entonces, no... perdamos esas oportunidades que Dios nos da, ni seamos desobedientes al llamado que Dios nos hace. Cuando Dios llamó a Moisés, él instantáneamente pensó en 5 razones por las cuales él no podía hacer ese trabajo, no podía dirigir al pueblo. Y vamos a ver la excusa número 1, allá en donde les dije en Éxodo 3:11, dice el versículo 11, el capítulo 3. Pero Moisés le respondió a Dios, ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Esa fue la primera pregunta. ¿Quién soy yo para hacer esta tarea tan terriblemente grande y de tanta responsabilidad? Moisés tenía pues como una lucha con su identidad. Él no se sentía pues calificado para algo así, a pesar de que tenía una buena instrucción secular, llamémosle así. Dios, él pensaba, Dios se ha equivocado para, al escogerme a mí como líder. Esos fueron los pensamientos que asaltaron la mente de Moisés, pero la respuesta de Dios no se dejó esperar y él le dijo, ve, pues yo estaré contigo. No importa cómo seas, que cómo eres, a mí eso no me interesa. Yo estoy contigo. No me importa cómo eres, no me importa qué estás sintiendo, pero yo estoy contigo. Y eso es lo que Dios nos dice a todos nosotros. En los momentos en que tú sientas que no puedes, que te sientas solo, que pienses que eso no, eso es una tarea de pronto allá para, pues... esos hermanos que tienen la voz tan bonita, y bueno, claro que para el canto sí es bueno que tengamos buena voz. Eso sí, no nos podemos presentar aquí con una voz que no salga como debe salir. Pero, hermanos, hay tantas cosas que Dios nos encomienda y que nosotros, con temor, por el temor que sentimos, nosotros las rechazamos. Pero recuerde esa promesa de Dios, yo estoy contigo. Y mientras el Señor esté con nosotros, ¿por qué debemos temer? No tenemos por qué temer. En esa primera excusa, el Señor fue tajante de una vez con Moisés. Yo estoy contigo. Él decía, ¿quién soy? Yo pues no soy la persona como para este tipo de tarea. Moisés había hecho otras cosas, inclusive una de ellas muy negativa, que lo llevó a tener que huir de ahí e irse lejos para salvarse de la muerte de parte del rey faraón por lo que él había hecho, que era haber matado a ese egipcio que maltrataba a un hebreo. Él pensó que nadie lo había visto, como muchas veces nos pasa a nosotros, se mira para todos lados, no había nadie, ¡prum!, lo mató y lo escondió debajo de la arena. Y como al otro día fue y encontró a 2 hebreos, lo mismo de la raza de él, peleando. Le dice, mire mis hermanos, ¿por qué pelean? ¿Por qué están haciendo eso? Entonces uno de ellos se le cuadró, como dicen, decimos, y le dijo, bueno, ¿y qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién te ha puesto aquí por jefe de nosotros? ¿Tú quién eres? Como dice, no eres nadie, así que no tienes por qué venir. ¿O es que piensas matarnos como lo hiciste con el egipcio? Yo pienso que Moisés se quedó paralizado, porque él creyó que nadie había visto nada, que nadie sabía. Y cuando él se dio cuenta de eso, dijo, no, esto ya no es un secreto. Córrale, córrale. Y así fue, y salió de ahí, se perdió por muchos años hasta que el que gobernaba murió y ya él regresó nuevamente a Egipto. Esto es lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Nos atrevemos a hacer cosas de pronto que son negativas. Alguno diría, no, pero estaba defendiendo a su... Pero no era la forma. Porque no, para eso sí él no estaba autorizado, para quitarle la vida a ninguno. Pero cuando se acercó a los hebreos para corregirlos, él podía hacerlo. Pero ellos no lo aceptaron porque había algo negativo que empañaba su honestidad, es decir, como una persona correcta. Entonces no permitamos hacer cosas que son negativas y que a veces para eso sí tenemos como fuerzas, somos valientes, y eso hace que empañe nuestra vida como hijos de Dios. Desechemos eso que nos puede dañar y lancémonos por la fe a hacer lo que Dios quiere que hagamos cuando Él nos invita a hacerlo. Recuerde que no importa quién seas, pero Él está con nosotros. Esa fue la primera excusa de Él. Él decía, ¿quién soy? Yo no soy la persona adecuada. Miremos la segunda excusa. La segunda excusa, que antes de pasar a la segunda, yo quiero que alguien pudiera leerme Primera de Samuel 9:21. Otra persona, búsqueme por favor, Jeremías 1:6. Bueno, el que tenga Primera de Samuel 9:21. ¿Quién hablaba ahí a quién? ¿Cómo? Sí, Saúl a Samuel, Samuel a Saúl. Es decir, en ese momento Dios había puesto la mirada para elegir como rey de Israel a Saúl. Y Saúl se preguntaba, bueno, en otras palabras, como Moisés, bueno, ¿quién soy? Yo soy pertenezco a la tribu más pequeña de todas las tribus de Israel. Mi familia es la familia como más humilde, como más pequeña, como menos notoria dentro de la tribu. ¿Y por qué yo? ¿Por qué yo para eso? Esa fue pues la pregunta de Saúl ante el comunicado que Samuel le hacía de lo que Dios había dispuesto. ¿Y qué le dice Samuel? Dios está contigo, es como una orden de Dios, el Señor lo ha dispuesto así y Él te va a ayudar, Él te va a guiar. Y miremos Jeremías 1:6. Sí, en esa expresión cuando Dios hace el llamamiento y le encomienda pues una misión a Jeremías, Él le dice, ay Señor, date cuenta que no sé casi hablar, no soy más que un muchachito, que un niño. Y la categoría de lo que él iba a hacer era algo bien grande, bien especial. Pero allá en el versículo, yo quisiera leer los versículos que siguen, pero el Señor me dijo, no digas que solo eres un muchachito porque harás todo lo que yo te mande hacer y dirás todo lo que yo te ordene que digas. No temas delante de nadie porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Y el Señor extendió su manto, me tocó la boca y me dijo, yo el Señor he puesto mis palabras en tu boca. Date cuenta de que en este día te he puesto sobre naciones y reinos para que arranques y destruyas, para que arruines y derribes, para que construyes y plantes. Esa fue la palabra de Dios para Jeremías. Qué lindo es saber cuando Dios está en todo. Cuando el plan viene de Dios. Cuando las cosas vienen del Señor. Él de una manera tan, tan especial y con una autoridad venida de su Padre, Él le dice a este jovencito, a este niño, que no digas lo que es. Porque soy yo quien te estoy mandando que lo hagas. Soy yo. que estoy mandando que lo hagas, y por lo tanto no temas, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Y empezó a decirle todo lo que tenía que hacer. Eso es lo que Dios está haciendo permanentemente con cada uno de nosotros. No se preocupe, no se inquiete, porque posiblemente usted no va a poder hacerlo, porque es como muy, eso a mí me queda grande, eso no es para mí. Y más adelante vamos a ver cómo Moisés le dice a Dios, mira, mi hermano, él sí, porque había otro detallito en Moisés que era como, ¿cómo? Sí, como tartamudo. No podía hablar pues muy bien, con mucha fluidez, y yo pienso a veces, ay Señor, Moisés tiene razón. Imagina ir ante el rey, para ir a hablar delante de él y como con esa dificultad que tenía. Pero si Dios se lo encomendó es porque Dios podía hacer que lo hiciera. Hasta que dejara de tartamudear mientras hablaba. Todo eso podía hacerlo el Señor. Porque Él no da órdenes para que nosotros hagamos algo que nos deje en vergüenza. Él siempre lo que nos invita a hacer es para levantarnos y ponernos por encima y no por debajo, dice la palabra del Señor. Entonces, no detengamos, no dejemos perder las oportunidades que Dios nos da. Entonces, ahí encontramos en otros versículos la promesa y la afirmación divina de que Él está con nosotros. Hay un versículo que conocemos mucho y que es muy lindo, no te desampararé ni te dejaré. Y otros muchos más, que tenía muchas citas, pero no quise ponerlas todas, pero ojalá que al leer su palabra, la palabra del Señor, ustedes traten de hacerse a un resaltador. Y siempre resalten cositas así. Yo en mi primera Biblia que tenía la tengo en la última página con esos temas, por ejemplo, temas de bendición, bendición, eso está llena la Biblia de eso, pero temas específicos como es, por ejemplo, llamamiento. Entonces yo cuando encuentro un versículo, cuando estoy leyendo, lo resalto y voy a la última página y entonces en el título que tengo el llamamiento pongo el versículo. Para que cuando yo necesite en algún momento un versículo sobre ese tema, entonces ahí lo tengo a la mano. Y además de eso, me ayuda pues a tener como muy en la mente y muy claro que la promesa que Dios me ha dado ante muchas situaciones difíciles. La excusa número 2, que está en el versículo 13, dice, el versículo 13 dice, ¿cómo? Al final del 13, sí. Dice, comenzando acá en el 13, dice, Moisés le dijo a Dios, pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderle si ellos me preguntan? ¿Qué le preguntan? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les digo? Dijo Moisés. Como quien dice, yo necesito que usted como que me dé más datos. Porque pues, lo primero que en la segunda excusa, Moisés le pregunta a Dios, ¿quién eres tú? Y ahí es donde miramos la poca pues cercanía o profundidad que había en la relación de él con Dios. Porque pues se levantó en un lugar donde eso no era lo normal, para los hebreos sí. Y él no conocía a Dios pues tan profundamente como para describirlo al pueblo. Y además no tenía pues unas convicciones muy profundas acerca de la relación con Dios. Por eso es que él le dice, bueno, yo voy y le digo lo que usted dice. Pero entonces cuando ellos me digan, ¿y quién es? ¿Qué les digo yo? Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? En el 14. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Es lo que le dice el Señor. Y de una vez, Dios le añade. Cuando usted le vaya la respuesta, dígales que el que soy me ha enviado a ustedes. También le dijo Dios a Moisés, a los hijos de Israel, les dirás, el Señor me ha enviado a ustedes. Él es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno. Con este nombre se me recordará por todos los siglos de los siglos. Entonces, él, aparte de que se identifica con yo soy el que soy, yo soy el que soy. Entonces siempre Dios le da la explicación. Por eso es que más adelantico le dice, dígales esto y esto, que yo soy el que hice esto, el que hice aquello. Ese es el Dios que me ha enviado, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este es mi nombre. Este es el que está ordenando esto. Ahora, en esa segunda excusa, ¿quién eres? Y lo que Dios le responde, di que yo soy el que soy. Todo lo que necesitas saber es eso. Ahora, ya Moisés, pues, diríamos, bueno, ya, pues Moisés debe estar satisfecho. Pero no, viene la tercera excusa, la número 3. ¿Y si no escuchan? ¿Y si no escuchan? El capítulo 4, versículo 1 dice, va a resultar que ellos no me creerán. Ya él tenía, pues como, estaba como prevenido, ya como que él sabía o adivinaba la respuesta del pueblo. Van a resultar que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Más bien dirán, eso ni el Señor se le ha parecido. Eso es como mentiras. Además, como Moisés no era tan conocido, entonces eso permitía que las dudas se acentuaran más. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano y toma. Cuando le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una varita que tal vez era costumbre llevarla. Entonces, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Entonces, tírala. Y la vara se hizo, ¿qué? Una serpiente, una culebra. Entonces, el Señor le dice a Moisés, tómala por la cola. Señor mío, qué orden, pues. Yo no sé cuántos de ustedes lo hubieran hecho. Yo creo que yo no. El solo hecho de ver la culebra, yo creo que ahí sí me hubieran servido las piernas para correr. Pero Moisés la cogió por la cola. La cogió, obedeció lo que Dios le dijo. La tomó por la cola. ¿Y qué pasó? Se volvió nuevamente la varita que él tenía en la mano. Con esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Judá. Dios quería que Moisés pudiera hacerles entender a ellos que era un Dios de poder y que podía hacer lo que él quisiera, que era un Dios de milagros, un Dios de hacer cosas que no eran comunes y corrientes, que nadie podía hacerlas. Entonces, por eso le dice con esa seguridad que, y le agrega otra cosita más. A ver, ¿qué fue lo que le dijo? Mete la mano en tu pecho. Moisés lo hizo. Y cuando la sacó, ¿qué pasó? Estaba leprosa la mano. Entonces, yo me imagino el susto de Moisés. Pero Dios le dijo, vuelve y mete tu mano en el pecho. Volvió y la metió. Y salió limpia. Entonces, Dios le dice a Moisés que con estas cosas el pueblo va a creer. Y si ni siquiera con estas dos señales te creen ni oyen mi voz, ni oyen tu voz, tomarás agua del río y la derramarás en el suelo, y el agua que tomes del río se convertirá en sangre al tocar el suelo. Entonces, Moisés, yo pienso que era uno de los primeros que estaba pues maravillado de todo lo que él estaba viendo, porque esto para él era nuevo. Pero era algo que Dios le estaba enseñando, y era como armas que Dios ponía en sus manos espirituales para que ese pueblo incrédulo pudiera saber que el Dios que estaba ordenando a él era el Dios de los cielos y la tierra. Y realmente la actitud de Moisés no es como nada ya del otro mundo, es la que muchas veces hemos asumido nosotros. Cuando decimos, pero, ay, es que para uno ir a evangelizar eso, a veces le tiran a uno la puerta, eso seguro me la van a tirar. No, eso seguro no va a escuchar, seguro no va a creer. Y nosotros vamos ya como prejuiciados y como declarando cosas que todavía no han sucedido. Y recuerde que lo que declaramos con nuestra boca o pensamos, eso es. Y si usted va con esa con ese negativismo, pues así va a ser, porque es lo que tú estás pensando. Pero si tú desde el momento que se te encomienda la tarea, tú vas a decir: Señor, yo no puedo hacer nada, pero tú vas conmigo y tu Espíritu Santo me va a ayudar y va a estar convenciendo, como dice la palabra, Él es el que convence de pecado y de juicio. No somos nosotros, es Dios a través de su Espíritu Santo, y tú tienes que declararlo, decirlo, para que el enemigo sepa que tú lo crees. Porque es que el enemigo sabe más que yo de que es cierto todo eso, de que Dios salva, de que Dios convence, de que Dios, todas las cosas las sabe él. Pero es que lo difícil es que nosotros las sepamos, no tanto las sepamos, sino que las creamos y nos adueñemos de eso para proclamarlo en el nombre del Señor. Y eso que proclamamos, eso recibimos, porque la palabra nos lo dice así. Entonces, aquí en esta parte, cuando Moisés se sintió pues intimidado, él estaba preocupado por la reacción que el pueblo pudiera tener hacia él. Entonces, cuando la respuesta de Dios era: cuando terminen, escucharán. Y si usted lee el capítulo 4 de la casa, de los versículos 2 al 9, encontrarán todo el relato de lo que pasó y cómo después de eso el pueblo escuchó. Mateo, yo quiero que alguien me lea Mateo 10, 19 al 20. Amén. Mire estos dos versículos, muy, muy preciosos, muy importantes, y tómelos y haga lo suyo. No piense, por ejemplo, yo fui pues muy, muy retada y como muy avergonzada, diría yo. Una prima hermana nuestra siempre fue muy allegada a la casa. Era como la sobrina predilecta de mi papá. Entonces él la visitaba constantemente. Ellos son demasiado exageradamente católicos. Mi tía era terrible en esa parte. Pero, y yo nunca pues realmente le hablé o como que me senté con ella a hablarle del Señor. No, pues yo no voy a decir que, porque era familia, pero sí, o sea, lo que yo pensaba, no, eso, ella nunca va a creer, es gente de ir a misa casi todos los días, ese tipo de personas. Cuando una vez me dice: oye, Eddie, ¿sabe una cosa? Sí sabe usted que estoy asistiendo a un grupo. Le dije así, como los católicos tenían grupos también, le dije: ah, sí, es que ahora los católicos tienen grupos también. Digo, no es católico. Es un grupo que hay allá en Cañaveral, era de la Iglesia Carismática Cuadrangular, que tenía un grupo allá en Cañaveral, y ella fue invitada por una amiga a ese grupo. Dijo: pero lo más de bonito, yo estoy diciéndole, mija, usted nunca me decía nada, ¿no? Entonces, uy, señor, yo sentí que eso fue como una bofetada que yo sentí tan terrible, porque de verdad yo nunca. Ella siempre, de todas nuestras reuniones sociales, de cumpleaños, de grado, ella siempre venía y estaba muy cerca de nosotros, pero nada de yo hablarle. Y hasta el día de hoy ella asiste a ese grupo, un grupo como una célula. Y dice: ay, muy bonito, enseñan tan bonito y uno como que entiende mejor las cosas de Dios. Y como le digo, fue algo que a mí me dejó peor que si me hubieran dado un huetazo o algo así. Yo dije: Señor, perdóname, de verdad que nunca, nunca. Yo cogí el tránsito para decirle: acompáñenos, visítenos o algo. No, y seguro que lo hubiera hecho. Por eso es que nosotros no podemos pensar que qué voy a decir, pero es que me creerán, no me creerán. Pero miren que estos versículos del Evangelio de San Mateo dice: pero cuando ustedes sean entre, aquí está en una versión diferente, pero es bastante clara. Pero cuando ustedes sean entregados, no se preocupen por lo que han de decir, ni cómo habrán de decirlo, lo que han de decir o cómo habrán de decirlo, porque en ese momento se les dará lo que tienen que decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu del Padre hablará por ustedes. La otra versión dice: yo pondré en vuestra boca las palabras que habéis de decir. Entonces no nos preocupemos por eso. Digámosle: Señor, yo quiero de verdad, mire, mi jefe, realmente me gustaría, a veces lo veo tan desesperado, tan angustiado, y yo quisiera, pero es que me da miedo. Yo no sé cómo decirle, cómo hablarle, cómo esto. Entonces solo dígale al Señor: Señor, hoy he decidido hablarle a mi jefe de Dios. Necesito que tú me ayudes. que tu Espíritu Santo vaya conmigo, que tú pongas las palabras en mi boca, las que debo decir, que tú seas el que vayas conmigo. Y Dios lo va a hacer porque lo ha prometido. Y Él jamás se retracta de lo que ha prometido. Él siempre, lo importante es que nosotros nos adueñemos de esas promesas que Él nos ha dado. Entonces aquí, Moisés, en todas sus preocupaciones, en todos sus temores, pensando en la reacción, porque esa es otra, nosotros ya nos prevenimos y decimos, eso me va a tirar, eso no me va a oír, eso no sé qué. Lo único que sí, siempre, toda la vida aconsejamos a las personas que visitan o que evangelizan, lleguen hasta donde deben llegar. Porque el evangelio no es como la mamá que le daba la sopa embutida, cómasela o no se la quiera comer, eso no es, y si no se la come, juete y dele. En eso fui criada yo. Entonces uno no podía decir que no quiero, no, esa palabra no se conocía. Y muchas veces con el evangelio queremos hacer eso, meterlo a la fuerza y empezamos con la persona, pero mire, es que si no usted se va a condenar, usted sabe que el infierno está hecho para todos los que rechazan. Lo menos que usted puede hacer en un momento de evangelizar a alguien, no le nombre el infierno ni el nombre el diablo, no le nombre esas cosas. Déjelo que esté un poquito más grandecito espiritualmente para que empiece a decirle todas esas cosas. Porque si no, lo que usted hace es como ahuyentarlo. Ahora, si usted ve que empieza como a mostrarse esquivo, a rechazar, entonces pare ahí. Y trate de sacar otra conversación. Bueno, ha sido un gusto hablar con usted. El precio de pronto en otra ocasión podamos hablar. Y de verdad que deseo que Dios le bendiga, que Dios le ayude. Me permite hacer una oración pequeñita. No hago una oración de esas largas, terribles, que este hombre abra su corazón, que esta mujer se convierta. No, no, no, no. En esa oración que usted va a hacer y que le está pidiendo permiso para hacerla, dígale, Señor, yo te pido tu ayuda y tu bendición para esta señora. Que tú le guíes en todo lo que haga en esta semana. Que tú le ayudes, que seas tu proveedor en sus necesidades. En el nombre de Jesús. Amén. Y todo lo que está pidiendo es bendición. Bendición para esa persona. ¿Quién no le gusta que oren para que lo están bendiciendo? ¿Quién no le gusta eso? Cualquier persona. ¿Cuántos se han acercado para decirle, ay, esto usted que le oye más el Señor? ¿No le han dicho eso? Ay, ore por esto, ore por aquello, ore por... Porque a la gente le gusta que oren por ellos. No les gusta comprometerse. Ahora, pero ¿por qué usted no piensa mejor en aceptar a Cristo? Tampoco le diga eso. Déjelo, que el tiempo llegará cuando ya usted agarre confianza para ahí confrontarlo con la palabra y con el regalo de la salvación. Entonces, esta excusa de la número 3 de Moisés... Y si no me escuchan, y si no esto, y si no lo otro, el Señor se la dejó pues por el suelo, porque Él le dio la promesa de que Él era el que iba a hablar por Él. Ahora la excusa número 4. Bueno, en el versículo 10 del capítulo 4. Moisés, a ver, vamos a ver qué nos dice el versículo 10 del capítulo 4. Pero es que ustedes no hablan duro. Amén. Moisés en su excusa número 4 dice, nunca he sido un buen orador. Nunca he sido muy bueno así como para hablar, como para expresarme. Y por eso el versículo 10 dice, ¡ay, Señor! Yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni ahora que hablas con este siervo tuyo. Y es que yo soy muy lento para hablar y mi lengua es muy torpe. Ahí está esa excusa como con súplica, ¿no? Llenándose de razones para que Dios entendiera. No es porque yo no quiera, sino es que porque de verdad yo no soy capaz. Moisés se inquietaba mucho por sus incapacidades. ¿Quién lo escucharía si ni siquiera podía hablar bien? No podía hablar bien. Pero ahora está la respuesta de Dios. ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿Quién? Dios, sí, Dios, dígalo sin miedo. Dios nos dio todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, cada uno, hasta el pelito allá más delgadito, hasta las uñas de los pies, Dios lo dio Dios. Dios nos creó de una manera muy especial y muy completa. Y por eso Él le dice, ¿quién te dio la boca? ¿O quién hizo al mundo, al sordo, o al que ve y al que no ve? ¿Acaso no soy yo el Señor el que hizo todo esto? Así que anda ya, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Ahí fue como un poquito ya, como un poquito fuerte el Señor, ¿no? Así que anda ya, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tengas que decir. Entonces, en ese momento ya es como algo que no tiene como para dónde irse Moisés, porque Dios lo confronta con lo que hizo en él y además le da la seguridad de que él va a decirle lo que tiene que hablar, lo que tiene que decir. La excusa número 5 está en el versículo 13. Y Moisés le dijo: ay, Señor, por favor, envía a quien debes enviar. Es que tú estás como insistiendo conmigo, pero es que hay otras personas que pueden hacerlo mejor. Mire, allá está el de Maíta, que vea, ya tiene tiempo de asistir a la iglesia y nunca ha hecho nada. Y yo creo que ella puede hacerlo mejor que yo. Y bueno, Moisés dice, entonces el Señor se enojó ya con Moisés y le dijo: ¿acaso no conozco yo a tu hermano Aarón? Todavía no lo había nombrado Moisés, pero él ya sabía que Moisés estaba refiriendo a Aarón, el levita, y sé que él habla bien. Pues él saldrá a recibirte, y al verte tu corazón se alegrará. Tú hablarás con él y pondrás las palabras en su boca, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Así él hablará con el pueblo por ti, como si tú mismo hablaras, y tú hablarás con él como si hablara yo. Y con la vara que tienes en la mano harás las señales que yo ya te dije que debías hacer. Esta excusa número 5, donde muchas veces hemos dicho lo que dijo Moisés, téngala muy en cuenta para que si ha ocurrido, nunca más vuelva a ocurrir. Moisés siempre tuvo como una especie de inferioridad, sentía inferioridad, se sentía inferior. Él siempre se comparaba con los demás, hasta con su hermano. Y decidió que él siempre debía ser el último, que él iría ahí detrásito. Es lo que siempre Moisés pensó. La respuesta de Dios: muy bien, Aarón va a ir contigo, pero todavía te estoy llamando a ti para que vayas. Dice el versículo 14. Dios, cuando nos llama, nos llama. Y no hay nadie que pueda echar para atrás lo que Dios ha pensado, decidido en cuanto a nosotros. Ya si nosotros nos negamos rotundamente a hacerlo, pues yo tengo que decir, como dice la palabra, juicio vendrá desde arriba, porque son cosas que Dios ha determinado y que Él nos da la oportunidad a nosotros de hacerlo. Entonces pensemos que es un trabajo que vamos a desarrollar bajo la dirección divina, un trabajo que vamos a desarrollar con la compañía de Dios y la guía del Espíritu Santo. Entonces no vamos a estar solos, no vamos a estar solos. Yo le digo, mi amado hermano, en esta mañana, aprecie el llamado que Dios te hace, así sea para lo más pequeño como para lo más grande. No hay cosa difícil que tú no puedas hacer cuando Dios te lleva de la mano, cuando el Espíritu Santo está tomando el control para el desarrollo del trabajo que vamos a hacer, porque así es el trabajo de Dios. Nosotros empezamos con miedo, con temores, porque es muy propio de nuestra naturaleza humana sentir temor, sentir como miedo. Pero cuando nosotros sobre ese miedo y sobre ese temor ponemos a Dios, Él es fiel para sacarnos adelante y darnos la victoria y hacer de nosotros lo que Él quiere que seamos, porque Él tiene un propósito para cada uno de ustedes y de mí. Y de verdad, dejemos que Dios cumpla su propósito, dejémoslo. Miren, nada más pensemos cuando tenemos nuestros hijos y claro, nosotros, ¿cuál es el mayor propósito de nosotros? Pues que sean hombres y mujeres de bien, ¿verdad? Como padres, como madres, eso es lo que anhelamos. Y como deseamos eso, ¿qué hacemos? Proporcionarles las herramientas para que sean hombres y mujeres de bien. ¿Y cuáles son esas herramientas? Los estudios que realizan en los colegios, escuelas, colegios, universidades, para hacer de ellos profesionales que puedan enfrentar la vida Yo me acuerdo las palabras de mi esposo siempre para los hijos. Dijo, yo no tengo nada que dejarles, yo tengo plata. Pero lo único que sí quiero es que ustedes tengan lo que yo no tuve, educación. Que ustedes puedan convertirse en profesionales. Que inclusive les decía a las mujeres, ustedes no piensen que como son mujeres, esa era como la mentalidad de las mujeres hace muchos años atrás. Eso, ¿para qué estudiaban? Se iban a casar, entonces, ¿para qué? Mire, mija, yo quiero que ustedes estudien para que si algún día alguno de sus maridos les va mal, ustedes puedan hacerle frente al hogar y tener la forma de apoyar el hogar para salir adelante. Entonces, esos son como los sueños de los padres, de nosotros los padres, ver a nuestros hijos siendo personas de bien. Nuestro Padre Celestial quiere también lo mismo para todos nosotros. Y mucho más que lo que nosotros podemos dar a nuestros hijos, tiene Dios para nosotros. Entonces dejemos que Dios cumpla su propósito. Permitámosle que cumpla su propósito. A veces nuestros hijos se niegan a estudiar, como uno de ellos que, quería estudiar, ¿qué es esto? Entonces por allá un día vino diciéndole al papá que estaba todos los deditos todos como ampollados porque estaba por ahí trabajando en una construcción. Entonces mi esposo le dijo, mi hijo, porque usted estaba estudiando y no quiso estudiar más, entonces ya no se puede hacer nada. A veces no dejamos que el propósito se cumpla, no dejamos. Muchos hijos hacen eso y se rebelan y no quieren seguir la directriz de los padres. Y eso mismo hacemos nosotros con Dios. No dejamos que el propósito de Dios se cumpla. Pero hermanos, en esta mañana vamos a decirle al Señor, Señor, perdóname. Si en alguna vez he sido débil, alguna vez he dejado que el temor me controle e impida que yo haga lo que Dios quiera, pídale perdón al Señor. Y dígale de ahora en adelante, Señor, estoy abierta, estoy abierto a lo que tú quieras. Y voy a hacerlo por encima de mis temores, de mis miedos, de mis dudas. Porque sé que tú me acompañas. Y sé que tú estarás conmigo. Para ayudarme a desarrollar el propósito tuyo. Señor, gracias te doy, Padre, por tu fidelidad. Y gracias, Señor, por amarnos como nos amas. Y por tener un propósito diseñado para nuestra vida, Señor. Gracias, gracias te damos, oh Dios. Porque tú eres grande, hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Señor, en esta mañana te pedimos perdón por las veces que, por nuestros miedos, nuestras dudas, nos hemos negado a realizar lo que tú nos has encomendado, Señor. Perdónanos, Padre, porque olvidamos las promesas que tú nos has dado en tu palabra, que vas a estar con nosotros, que vas a poner en nuestras bocas las palabras que debemos hablar, que vas a ayudarnos para alcanzar las personas que están tan cerca de nosotros y que todavía no tienen el conocimiento de Dios, no conocen el regalo de la salvación. Señor, ayúdanos para que a partir de este momento, Dios, podamos decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, dispuesto a hacer lo que tú digas. Solo quiero que tú vayas conmigo, estés a mi lado y coloques en mis labios lo que debo decir y cómo debo decirlo. Señor, guíame, ayúdame, Padre, para poder realizar lo que tú quieres con gozo, con toda la entrega y dedicación que el trabajo tuyo merece, Señor. Para poder culminar realizando el propósito para el cual tú me llamaste, Señor. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Padre, y nos ponemos bajo tu sombra, bajo tu mando, y sensibles y abiertos para escuchar tu voz y realizar la tarea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.